una decisión política. Tucumán privilegia la calidad educativa. La calidad educativa es evaluación y preparación, y se hace siempre conjuntamente con docentes y alumnos. En este momento somos la única provincia con una dirección de calidad educativa, somos la provincia que tiene multinivel de evaluación. Hemos sido la primera provincia en implementar la evaluación provincial, lo hicimos bueno, en 2017. Tenemos dos evaluaciones nacionales, el Argentina Aprende y el Argentina Enseña. Tenemos una colaboración internacional con la Organización de Estados Iberoamericanos y a esto le sumamos las pruebas PISA, que, como dije oportunamente, era importante que Argentina vuelva. Bueno, Tucumán toma un poco la delantera en el sentido de presentarse voluntariamente.